de Barrio Cóndor Bajo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, como les va, sí, acá trabajando como siempre y todo a beneficio de Joaquín. Estamos bien, contentos ya porque conseguimos el donante que es su hermano. Y bueno, toda la familia feliz, digamos, en este caso, pero nos espera una larga lucha porque no termina acá. Hay que continuar y bueno, pidiendo la colaboración de todos, porque tengo mi familia, que es mi hermano y su familia, están todos en Buenos Aires, esperando por Joaquín, luchando desde allá. De repente se han encontrado con nuevos cambios, los niñitos que no pueden empezar, que ellos asistían a la escuela Bergoyal, han tenido que recurrir a otra escuela porque el tratamiento de Joaquín va a durar un largo tiempo y está primero la salud de él. Vamos a luchar y trabajar por todos ellos. Ale, contale un poquito a la gente, digo, los oyentes se van renovando, nosotros siempre hablamos del caso de Joaquín, pero contale un poquito qué es lo que padece Joaquín y puntualmente esta buena noticia que decías, ¿no? Que ya han encontrado a alguien compatible en la familia. Sí, sí. Bueno, Joaquín tiene una leucemia crónica conjunta con un síndrome que es apartado de la... diferentes enfermedades en las cuales tienen que tratar una y tienen que tratar la otra, lo cual él también padece de una, en este caso tienen que hacerle un trasplante coclear porque es sordomudo. Entonces son diferentes enfermedades las cuales Joaquín necesita de mucha colaboración. Nosotros, en este caso con la leucemia, gracias a Dios salió en los estudios compatible su hermano, el mayorcito, que se llama Benjamín. Teníamos la esperanza puesta en ellos porque era mejor que surgiera de su familia. En este caso Joaquín va a recibir el trasplante de su hermano, esperando nuevos resultados. Hay un resultado de un estudio que tienen que hacerle de Alemania. Cuando vuelva ese estudio, se verá los pasos a seguir. Pero en este caso, estamos contentos, toda la familia, porque el donante está. Y va a ser todo un cambio y muy largo el tema de continuar allá con Joaquín. Nos comentaba recién, charlábamos un poquito con vos, Ale, fuera de micrófono, y nos decías, bueno, mi hermano, la familia, están allí en Buenos Aires, hoy están en una pensión, es un tratamiento largo, mínimamente estamos hablando de septiembre de este año, y uno se imagina, Ale, digo, el esfuerzo, no solamente económico, sino también físico. Vos recién contabas de los cambios, ¿no? Sus hermanitos que iban al cole Bergoyal han tenido que cambiar de cole también, un montón de cosas. Nuevos cambios para ellos. Ellos de acá se fueron con sus bolsitos con ropa. Encontrarse ahora con esta noticia de que tienen que, por lo menos un año, van a estar allá seguro. Bueno, los nuevos cambios, están en una pensión que no tienen nada de lo de ellos. Entonces vamos a tratar con la familia de seguir trabajando para enviarles sus pertenencias, para estar acompañándolos en este caso. Cuando Vanessa, la mamá, está internada con Joaquín, que no pasa una semana, el bebé le hacen las transfusiones de plaquetas, porque él baja el rendimiento, baja mucho las defensas. Entonces, de las semanas, seguro 3 días ella pasa internado con el bebé, y mi hermano con los otros dos queda en la pensión esperando por Joaquín, porque se recupere y porque esté nuevamente, y es muy difícil. Uh-huh. Es una situación que a todos nos conmueve, nosotros como familia que lo estamos pasando, queremos agradecer a la gente que ha colaborado con la situación de Joaquín. Mi hermano Juan José desde allá siempre les está mandando agradecimiento y esperando que todo salga bien. El trasplante, gracias a Dios, tenemos el donante y vamos a hacer cuanto antes posible. Ale, y el rol fundamental que juegan ustedes, ¿no? Digo, la familia, en este caso, vos que sos tía de Joaquín, pero me imagino absolutamente todos bancando la parada, como se dice desde acá de Córdoba, y tratando de sostener también con colectas, con trabajo, los recursos económicos que hacen falta para esto. Me imagino que ustedes también, desde acá, desde la villa, poniéndose todo esto al hombro y la respuesta de la gente que no se hace esperar, ¿no? No, agradecida totalmente con todo Villacende, que ha colaborado y sigue colaborando. Como yo te decía, en mi casa yo tengo un negocio, es una despensa, que la gente continuamente viene, compra. Ahora hicimos una fiesta de un huevo de Pascua, estamos trabajando con comida todos los fines de semana y los días de semana el que necesite también. Estamos acá haciendo y todos a beneficio de Joaquín. Hay un número de cuenta en un banco donde puede colaborar cualquiera que se acerque al Banco Macro. Ahí está depositada la cuenta. Entonces, lo que sea de ayuda, sea lo poco, sea lo mucho, nosotros vamos a estar muy agradecidos y a la vez trabajando, porque no nos gusta, como te decía, que nos den nada, solo trabajar y que la gente te aporta, se lleve algo que corresponde, no que nos den. Y de paso aprovecho también para decirle que así como Joaquín, hay muchos niños y de muchas enfermedades que necesitan. Acá en Villacende yo no conozco ninguna fundación que tengamos para uno, para por lo menos obtener recursos económicos. Hay gente que tiene y mucho, y por eso te digo, sea poco, sea mucho que colaboren, eso ayuda a las personas que tenemos, como la familia de Joaquín, desprenderse de todo para ir a ver en dónde termina la haya. Es muy duro esta situación de Joaquín, como las demás familias que necesitan, que lo pasan. Nosotros entendemos y, bueno, queremos que se acerquen también acá a mi casa, que lo que necesiten las personas que están necesitando, como Joaquín, colaborar con lo que sea y ayudar. Es muy importante lo que decías, Ale, lo charlábamos también fuera del micrófono y lo quiero remarcar, que no pase desapercibido. Digo, ustedes están viviendo el caso de Joaquín, pero eso no les impide ver que también hay un montón de familias que están iguales, y digo, la solidaridad y la generosidad, me parece que ese es el camino para todos estos casos, ¿no? Exacto, sí, hay que... Yo digo, no sé, el intendente de Villacende o como nosotros trabajamos en familia, somos una familia grande, vinimos de Santiago del Estero, somos gente que es grande y que estamos colaborando siempre con todo. De repente yo también pertenezco a la cooperadora del colegio, la Escuela San Martín, que es una escuela grande, vieja y que hay mucha necesidad en los niños. Y necesitan también, entonces siempre agradecidos y pidiendo a uno, pidiendo a otro, se logran muchas cosas. Entonces nosotros ahora por Joaquín trabajamos duro, siempre los fines de semana, para poderles mandar a ellos, que no pasen necesidad, y a la vez por lo menos que se sientan contenidos desde acá, porque allá es muy dura la mano. Muy dura, la gente no te conoce, la gente que puede te ayuda y la que no, se da la vuelta y sigue. Así que desde acá estamos trabajando y colaborando para eso. Ale, la última cortita, agradecerte el contacto. A ver, la gente que está escuchando dice, quiero colaborar con Joaquín Carrizo y con su familia. Hablaste de una cuenta de ahorro allí en el Banco Macro, se llega enfrente al polideportivo Atilio Minoldo. Vos hablaste de que tenés un negocio, una despensa, donde bueno, están haciendo comida para que la gente colabore. Contanos dónde queda y cómo la gente te encuentra. Nosotros estamos acá en la calle Neuquén 18, en el barrio Cumbre de Villacende, vivimos a media cuadra de la casa de Joaquín, que las personas que se acerquen pueden pasar y ver, que no estén viendo la situación que está pasando. La casita se encuentra abandonada prácticamente, y nosotros tenemos acá la despensa Winnie se llama. Estamos trabajando acá con comida, hicimos un sorteo de un huevo de Pascua para ahora, para Semana Santa. y bueno, el que se quiera llegar, se puede llegar para colaborar. No, no queremos que nos den, sino que vamos trabajando con comida, con lo que sea. Tengo una despensa que de acá también se saca para ellos, y bueno, es así la forma que nos pueden encontrar. Así que vamos a arengar y vamos a mandar mucha gente para allá, así entre todos colaboramos. Ale, te agradezco la nota, vamos a seguir en contacto, esto va a ser largo y el anexo lo va a seguir el caso. El abrazo grande, toda la fuerza, templanza y espíritu para estos momentos que lo necesitan y mucho. Muchas, muchas gracias. Mira, yo tengo acá, si querés, el número de cuenta de Joaquín. No sé si sería importante pasártelo, y si no, pueden acercarse al banco, preguntan por el número de cuenta de Joaquín y ellos van a estar entregando. Y me dice la producción que tenemos el flyer, que tenemos la imagen de Joaquín con el número de cuenta y toda la información. Sí, que por eso está habilitado en todos lados. Así que bueno, gracias, muchas, muchas gracias a toda la gente que se acerca, que colabora, que no conocemos, porque realmente gente que a veces no conocemos, pero importante es para nosotros saber que están con nosotros. Esa es la contención de mi hermano desde allá y de su familia, que son unos hermosos gringos. Así que bueno, la emoción es todo. Gracias, muchas gracias. Por favor, Ale. Cualquier duda, cualquier cosita, nos pueden estar llamando a mi hermana, que es Andrea, o a nosotros que estamos trabajando acá para él. El abrazo grande para vos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se olviden de que se puede crear una fundación entre todos, porque somos muchos vecinos en Villa Allende y vamos a ser unos, nosotros los primeros en trabajar para que eso pueda suceder. Algún día, aunque no lo necesitemos nosotros, pero puede llegar a surgir para las próximas familias que necesiten. Totalmente. Muchas gracias y, bueno, disculpen. Gracias por colaborar a toda la gente. Besito. También porque están, y gracias a ustedes se difunde mucho y la gente escucha mucho, y muchas gracias. Siempre están, anexo, siempre están todas. Así que a seguir, a continuar. Gracias, gracias. Mucha fuerza para ustedes también y que tengan un buen año. Alejandra Carrizo, gracias a vos, gracias. Alejandra Carrizo, dialogando con nosotros, qué hermoso mensaje. Yo quiero quedarme con eso. Charlamos bastante con Ale antes de realizar la...